León Denis. Juana de Arco, Medium. Primera parte, Vida y Mediunidad de Juana de Arco. Capítulos del 7 al 9. 7, Orleans. 8, Reims. 9, Compiègne. Capítulo 7, Orleans. Al entrar en Orleans, cuán grande y bella era. Temblorosos, los soldados en torno de ella se estrechaban, las madres le tendían sus niños para que los bendijera, y al verla llegar todos se prosternaban. Paul Allard. El viaje de Tours a Orleans fue una larga ovación. Por doquier simbra Juana el júbilo a su paso. Si los cortesanos le desconfían y la desdeñan, el pueblo al menos cree en ella, en su misión libertadora. Los ingleses mismos se hallan estupefactos. Permanecen inmóviles en sus atrincheramientos cuando pasa la doncella a la cabeza del ejército de auxilio. Los moradores de Orleans, ebrios de entusiasmo, olvidan el peligro, salen fuera de las murallas y van en multitud a su encuentro. Según expresa un testigo ocular, se sentían ya completamente reconfortados y libres del sitio por la virtud divina que se les había dicho que poseía esa simple doncella, a la cual miraban con mucho afecto, tanto los hombres y mujeres como las criaturas. Las campañas de Juana en el Loira nos ofrecen un espectáculo que en la historia es único, porque los capitanes de Carlos VII, Dunois, Laire, Gaucourt, Saint-Trailles, marchan contra el enemigo a las órdenes de una joven de 18 años. Surgen dificultades innumerables. Un círculo de formidables fortalezas han levantado los ingleses a la redonda de Orleans. En poco tiempo han de escasear los víveres, y sobrevendrá la rendición de una de las mayores y más fuertes plazas del reino. Porque están ahí los mejores soldados de Inglaterra al mando de sus más hábiles generales, los mismos que acaban de obtener una larga serie de victorias sobre los franceses. Ved, pues, el obstáculo inmenso contra el cual va a lidiar esta muchacha. Cierto es que tiene consigo bravos soldados, pero se encuentran desmoralizados por tantas derrotas sucesivas, y su organización es pésima para que puedan evitar nuevos desastres. Un primer ataque, que en ausencia de Juana se intenta contra el fuerte Saint-Loup, es rechazado. Puesta sobre aviso, la heroína se lanza a caballo y hace ondear su oriflama, electriza a los combatientes y con poderoso ímpetu los arrastra a la acometida. Anatole France, en uno de los pocos pasajes de su obra en que sabe hacer justicia a la doncella, consigna: era la primera vez que Juana asistía a un combate, y al punto que entró en la batalla se convirtió en su jefe, pues era la mejor. Hizo más que los otros, no porque supiese más que estos en cuestiones de guerra, antes por el contrario, sabía menos, sino debido a que tenía un corazón más grande. Cuando cada cual pensaba en sí, tan solo ella se preocupaba por todos, y mientras que cada uno se cuidaba, ella no se prevenía de nada, puesto que por anticipado se había ofrendado enteramente. Y esa niña que, como toda humana criatura, temía el sufrimiento y la muerte, y a quien sus voces y sus presentimientos le anunciaran que sería herida, se fue directamente al frente, y bajo los disparos de ballesta y las descargas de las culebrinas permaneció de pie al borde del foso, empuñando su estandarte para agrupar a los combatientes. Por medio de esa embestida vigorosa quiebra las líneas de los ingleses. Los fuertes se toman uno a uno y en tres días queda Orleans libre del cerco. Luego se suceden los combates, al modo de una serie de relámpagos en un cielo de fuego. Cada ataque equivale a una victoria: Jargeau, Meung, Belgeney. Por último, empata y los ingleses son batidos en campo raso y se toma prisionero a Talbot, su general. Después vendrá la marcha a Reims y Carlos VII será consagrado rey de Francia. En dos meses reparó Juana todos los desastres, reconstituyó y moralizó al ejército, disciplinándolo y transfigurándolo, y reanimó a todos. Antes de que viniera, expresa Dunois, 200 ingleses ponían en fuga a 1000 franceses, pero con ella algunos centenares de franceses hacen retroceder a un ejército enemigo entero. Ciertos autores, por ejemplo Talamas, han creído poder afirmar que la situación de Orleans en 1429 no era tan grave como suele asegurarse, puesto que los ingleses no disponían de gran número de combatientes, los borgoñones se habían retirado y, por otra parte, la ciudad, bien provista de víveres, podía resistir mucho tiempo, de manera que los orleaneses eran capaces de liberarse por sus propios medios. Ahora bien, no solo todos los historiadores, Michelet, Henry Martin, Wallon, Lavisa y demás, están contestes en certificar que la situación de los sitiados era precaria, sino que disponemos del dictamen de otro escritor, poco sospechoso de parcialidad en favor de Juana. Se trata de Anatole France, el cual manifiesta, agitado por dudas y temores, consumidos por la inquietud, insomnes, sin reposo y sin adelantar en nada, los orleaneses comenzaban a desesperarse. Por su lado, aguardaban los ingleses nuevos refuerzos que el regente les prometiera, y 5.000 soldados se concentraban en París a las órdenes de Sir John Falstolf, abundantemente avituallados, para acudir en ayuda de los sitiadores. Recordemos asimismo lo que el duque d'Alencon declaró en el proceso de rehabilitación. Habla de las formidables fortalezas erigidas por los ingleses y expresa, si hubiese estado yo en cualquiera de ellas con un corto número de hombres de armas, me habría atrevido a desafiar al poder de un ejército, y tengo para mí que los agresores no hubieran podido tomarla. Por lo demás, los capitanes que participaron de las operaciones me han declarado que lo que se llevó a cabo en Orleans fue un hecho poco menos que milagroso. Conviene añadir a tales testimonios la afirmación de uno de los sitiados, Jean-Louis Gier, notable comerciante de la ciudad, el cual se expresaba así: todos mis conciudadanos y yo creemos que si la doncella no hubiese venido en socorro nuestro, pronto hubiéramos caído en poder de los sitiadores. Era imposible que los orleaneses pudieran resistir por mucho tiempo la fuerza de adversarios, que tenían una superioridad tan grande. El entusiasmo de los habitantes da la medida de los peligros que habían corrido. Tras la liberación de su metrópoli, los orleaneses se ofrecían a Juana para que dispusiera voluntad de ellos como de su hacienda. Esta parte de la vida de Juana abunda en fenómenos de premonición que es menester añadamos a los ya citados. Le habían dicho sus voces que cuando entrase en Orleans los ingleses no se moverían. Y ello se verificó. Las chalanas que debían cruzar el río para embarcar las provisiones no podían hacerlo, por razón de que el viento no se presentaba favorable. Juana les manifestó: «Esperaos un poco, que todo entrará en la ciudad». Y, en efecto, mudó el viento, hinchiendo las velas. No sintió Juana la menor inquietud en lo que hace al mariscal de Boussac, que partiera al encuentro del segundo convoy de víveres, sino que dijo: «Bien sé que no le sucederá ningún mal». Y resultó exacto. Poco a poco el alborozo de los orleaneses se extiende a Francia entera. Conforme se suceden las victorias de Juana, el rey las anuncia a sus buenas ciudades, invitando a la población a alabar a Dios y honrar a la doncella, que siempre había estado en persona en la ejecución de todas esas cosas. Donde se reciben tales noticias, toman nota de ellas con delirante alegría, y el pueblo consagra a la heroína un culto cada vez mayor. Cerca de 500 años hace que Orleans viene festejando el aniversario de tales acontecimientos. Por cortés invitación del alcalde, me fue dado asistir a varias de tales solemnidades. He aquí las notas que escribí entonces, bajo la impresión del momento: el Beffroi, viejo testigo del cerco, el mismo que permitía observar los movimientos de los ingleses, da los cuartos, y sus sonoras vibraciones se esparcen sobre la ciudad, deslizándose por las calles estrechas y tortuosas de la vieja Orleans, y, penetrando hasta el fondo de las viviendas, despiertan en todos los corazones el recuerdo de la liberación. A su llamada, La totalidad de las campanas de las iglesias parroquiales se ponen pronto en movimiento, y sus voces de bronce ascienden al espacio, formando poderoso concierto en el que las notas graves del Beffroi predominan, impresionando a las almas soñadoras. La urbe entera ha sido engalanada y embanderada. Sobre los edificios ondean las insignias y en cada balcón y ventana los colores nacionales franceses se confunden con los de la doncella y con el emblema de sus armas. La muchedumbre atesta plazas y calles. Muchos hay de los aledaños, pero otros han venido desde puntos distantes de Francia y hasta del extranjero. Significativo es el hecho de que todos los años acuda un gran número de ingleses a participar de las fiestas de la Virgen de Lorena. El cardenal Vaughan, arzobispo de Westminster, figura en medio de los prelados franceses. Un pueblo que obra de esta manera no puede estar desprovisto de grandeza. En parte alguna ha permanecido tan viviente el recuerdo de Juana. Todo en Orleans habla de ella. Cada esquina y monumento recuerda algún pormenor del sitio. Durante 4 siglos ignoró Francia a Juana, el silencio y la sombra envolvieron su memoria, solo Orleans no la olvidó. Desde 1430, a un año de haberse levantado el asedio, se instituyeron la ceremonia y procesión conmemorativas, y cada vez que toca renovarlas, con noble emulación, la municipalidad y el clero se esmeran para otorgar a la fiesta nuevo atractivo. Y es raro impresión al que todos los poderes se concierten para tornar más brillante esta manifestación. Solo el recuerdo de Juana puede hoy en día instaurar la unión de mentes y corazones, como en la hora de la ruina y de los supremos desastres, restableció la unidad de Francia. El 7 de mayo, a las 8 de la noche, victoriosa en las Torrecillas, entraba Juana, en la ciudad cercada. Inolvidable y emocionante ceremonia consagra cada año este recuerdo. Precedido por el pendón de la heroína, blanco y con flores de lis de oro, y seguido de los concejales, el alcalde sale del ayuntamiento y se traslada al atrio de la catedral para depositar la sagrada oriflama en manos del obispo, en torno del cual se hallan su clerecía y los prelados extranjeros. Bajo un cielo oscuro y encapotado, la Basílica de la Santa Cruz eleva sus torres macizas. Las tropas forman en cuadro y ruge el cañón, echan a vuelo la campana del Beffroi y la mayor de la catedral, así como las de las iglesias. Se abrían las puertas del amplio edificio, el cortejo de los obispos y sacerdotes atraviesa con lento paso el umbral y se ordena bajo los anchos pórticos. Ante ellos se desplegaban los estandartes de los santos Aignan y Uberte, patronos de la ciudad. Mitras y báculos relucen al fulgor de los hachones que los caballeros portan. Encendidas de pronto en lo interior de las torres, las luces las bañan con colores fantásticos. Púrpura lumbre se difunde sobre los rosetones, las ojivas y todo el denticulado de piedra de la fachada, sobre pendones tremolantes, las estolas y sobre pellices. 500 voces entonan el himno al estandarte, estandarte de la liberación, a la victoria llevaste a nuestros abuelos. Hijos de sus paladines, digamos como ellos. ¡Viva Juana! ¡Viva Francia! Un estremecimiento, un poderoso hálito pasa sobre la multitud atenta y recogida. Inclinaban las frentes ante la blanca bandera flor delisada, que asciende despacio los peldaños y desaparece bajo las bóvedas, similar al fantasma de la Virgen Lorenesa que en la noche de su aniversario retomara. Las rejas se cierran, extínguense las luces y enmudecen las armonías. La muchedumbre se retira y allí, sombría y silenciosa en medio de la noche, queda la basílica. Mayo 8, a las 10 de la mañana. Bajo los rayos del sol despliega la catedral su aderezo de oriflamas y banderas. Sobre y de gran efecto es la decoración interior. Altos pendones, rojo y áureo, los colores de Orleans, exornan el coro. De los pilares de las naves penden los blasones del bastardo y de los otros compañeros de la doncella. A la altura de los órganos y dominando el conjunto están las armas de Juana. En marco virginal de albastelas. No queda en la amplia nave un solo lugar desocupado. Francia entera, ejército y magistratura, clero y poderes municipales, burgueses y artesanos, se halla representada en esta multitud. Los graciosos tocados y sombreros con flores de las jóvenes se mezclan con los uniformes galoneados, las togas rojas de los jueces y los trajes negros de los funcionarios. Comienza el oficio con la misa a la memoria de Juana de Arco, de Gounod. Las charangas guerreras se unen a las armonías de los órganos, tras lo cual un coro de niños canta las voces de Juana, del mismo compositor. Sus tonos puros descienden de la alta tribuna al modo de acentos celestiales. Se diría un eco de las esferas angélicas, como una evocación de la Virgen Mártir que se siente cernerse, radioso espíritu, bajo las bóvedas. Olvidamos por un instante la tierra, sus tristezas y dolores. Profunda y grandiosa es la impresión. Las lágrimas afluyen a muchos ojos. Elevo a Juana mi pensamiento, mi plegaria, y un rayo de sol que se filtra a través de los blasonados vitrales me envuelve con su luz, mientras que alrededor mío la sombra cubre a la apretujada muchedumbre de los auditores. Viene luego el panegírico, pronunciado por el obispo de Orleans, que vuelve a traernos a la tierra. Calurosa es su palabra. Expone la situación de la metrópoli durante el cerco. Por cierto que se defiende bien la noble ciudad. Que París se haya hecho inglesa, concedido, pero Orleans seguirá siendo francesa. París constituye solo la cabeza de la patria, mientras que Orleans es su corazón. Y en tanto que este corazón siga latiendo, cabe la esperanza. Concejales y población, burgueses, clerecía y hombres de armas, todos resuelven perecer primero que rendirse. Incendiarán los suburbios y desmantelarán las iglesias, se vigilará día y noche, los comerciantes sabrán debatirse como si fuera este su oficio habitual, dando así tiempo al rey para que envíe refuerzos y... ¡Vive Dios! Ya habrá de verse a quién sonreirá la suerte en las batallas. Por desgracia, el rey no mandaba ni dinero ni soldados. Los sitiadores estrechaban sus líneas, todas las semanas erigían fuertes, y los víveres se iban agotando, el hambre, la horrible hambre hacía estragos. Dentro de la próxima quincena sucumbirá Orleans, el reyezuelo de Bourges dejaría incluso de ser tal y Francia bajaría a esa tumba en que las naciones muertas yacen. Poco después describe el entusiasmo de los moradores tras las victorias de Juana. ¡Ah, qué bueno debe de haber sido vivir los 8 días que siguieron a Patay! ¡Cuán grato tuvo que ser el retorno de la primavera, iluminosa la sábana del Loira, y embalsamado nuestro vallecito de oro! ¿Os imagináis esas visitas de acción de gracias a todas vuestras iglesias, los cánticos que ya no cesaban, aquel entusiasmo en torno de los héroes de la prodigiosa epopeya, ese pueblo que por primera vez respiraba tras las opresiones de la Guerra de los 100 años? En suma, la ciudad que se aclamaba a sí misma en el triunfo de la doncella y la resurrección de la patria. Véase, en el diario del sitio, con cuánto júbilo se registra el menor recibo de provisiones. El orador desciende del púlpito y la muchedumbre se precipita hacia el atrio, mezclándose con los soldados, obispos, oriflamas y reliquias. La tradicional procesión se extiende, de 2 kilómetros de longitud, bajo un cielo límpido, y a lo largo de las ruas embanderadas. Recorrerá las estaciones de la victoria que en el Orleans asediado hizo Juana. En el emplazamiento del fuerte de las Torrecillas una modesta cruz recuerda la memoria de aquellas que, conforme reza la inscripción, con su valor salvó a la ciudad, a Francia y a su rey. Allí se hace la última parada, en cuyo transcurso resuena otra vez el cañón y la música militar saluda al estandarte. Vuelve el cortejo a su punto de partida y acto continuo se dispersa. La alegre multitud se entregará a los placeres, en tanto que los verdaderos amigos de Juana irán a orar y meditar en soledad. Capítulo 8, Reims. Vengo a devolver al Delfín el reino de Francia. Saint-Yves d'Albaidre. La profecía de Juana en lo tocante a Orleans se había cumplido. Faltaba el segundo punto, la marcha a Reims y la consagración de Carlos VII. Sin pérdida de tiempo se dedicó la doncella a poner en ejecución ambas cosas. Dejó el orleanesado y fue en seguimiento del Delfín hasta el fondo de la Turena. Se le unió primero en Tours, después le siguió a Loches, urgiéndole sin cesar a fin de que apreciase todo lo que era menester para el feliz suceso de aquella empresa audaz. Pero ese príncipe indolente, de voluntad débil, vacilaba entre las instancias de la heroína y las observaciones de sus consejeros, los cuales tenían por temerario el arriesgarse a un viaje de 60 leguas a través de una comarca rizada de fortalezas y plazas que el enemigo ocupaba. A sus objeciones, Juana respondía invariablemente: «Bien lo sé, pero nada de eso tomo en cuenta. Triunfaremos». El entusiasmo del pueblo y del ejército iba poco a poco en aumento. Exclamaban que había que sacar partido de la turbación de los ingleses, que habían evacuado el Loire dirigiéndose hacia París, abandonando equipajes y artillería. Jamás recibieron golpe tan duro. Aterrorizados, creían ver en el aire ejércitos de fantasmas que contra ellos avanzaban. La noticia de tales acontecimientos resonó en toda Francia, al tiempo que la esperanza despertaba las energías. La corriente de opinión se tornó tal, que Carlos VII no pudo persistir en su indiferencia. Colmó de honores a la libertadora y a su familia, si bien permanecía irresoluto y desanimado. Ni siquiera fue a ver a los orleaneses. Sus consejeros influyentes, La Tremouille y Regnault de Chartres, se hallaban inquietos e irritados por los buenos éxitos de Juana, que le relegaban a plano secundario. Estaban celosos de un prestigio que canalizaba hacia ella la atención y las esperanzas de todos. Se preguntan si su crédito y fortuna no naufragarían en medio de esa grande e irresistible corriente popular que había hecho retroceder a la invasión inglesa. A la postre, la voz pública se trocó en clamor, y hubo necesidad de ceder. Concentraron en Gien un ejército de 12.000 combatientes. De todas partes acudían gentiles hombres, y los que eran extremadamente pobres para proveerse de equipo solicitaban servir en la infantería. Partieron el 29 de junio, con poco dinero, víveres escasos y artillería insuficiente. El 5 de julio llegan a Troyes. Muy fuerte, bien provista y defendida por una guarnición anglo-borgoñona, la ciudad se niega a abrir sus puertas. El ejército francés, carente de recursos, no podía iniciar un largo asedio. Al cabo de pocos días, los soldados se hallaban reducidos a nutrirse de las habas y granos de trigo que en los campos encontraban. El rey convocó un consejo para que deliberase acerca de las resoluciones que se tomarían, pero no se invitó a la doncella a participar en él. El canciller expuso la triste situación en que estaban y planteó la pregunta de si el ejército debía volver sobre sus pasos o continuar la marcha hacia Reims. Cada uno de los presentes tenía que responder a su vez, y Robert Le Mason, señor de Treves-sur-Loire, hizo notar que no habiendo el rey emprendido aquella expedición porque pareciera fácil, ni debido tampoco a que tuviese un poderoso ejército y el dinero necesario para pagarlo, sino por razón de que Juana afirmaba ser tal la voluntad de Dios y que no encontrarían resistencia alguna, convenía ante todo consultar a la heroína. Esta propuesta se aceptó, y en el mismo momento Juana, ya prevenida por sus voces de lo que ocurría, llamaba con rudeza a la puerta y entraba súbitamente. Dirigiéndose al monarca, le dijo: «Gentil rey de Francia, si accedéis a permanecer tan solo 2 días ante vuestra ciudad de Troyes, ésta os prestará obediencia, por amor o a la fuerza. No tengáis la menor duda». A lo que el canciller replicó: «Si estuviésemos ciertos de que ello sucedería dentro de 6 días, de buen grado los esperáramos». «No lo dudéis», reafirmó Juana. Y al instante se puso a recorrer los campamentos para organizar el ataque, comunicando a todos el ardor de que estaba poseída. La noche se fue en preparativos. Desde lo alto de las murallas y torres veían los sitiados el campo francés presa de febril actividad. Al resplandor de las antorchas, los caballeros, escuderos y soldados extremaban sus esfuerzos para cegar los fosos, preparar las fajinas y escalas, y construir refugios destinados a la artillería. Tan impresionante como fantástico era el espectáculo. Al quebrar del alba, cuando ésta blanqueó el horizonte, los moradores de Troyes vieron con terror que todo estaba dispuesto para una acometida furiosa. Las columnas de ataque colocadas en los puntos más favorables, con sus reservas, las pocas piezas de artillería, bien resguardadas y prestas a romper el fuego, los arqueros y ballesteros en sus puestos de combate. El ejército entero, ordenado en silencio, aguardaba la señal. Y al borde del foso, de pie y empuñando su oriflama, la doncella se disponía a hacer avanzar a los trompetas para ordenar el ataque, cuando los cercados, transidos de pavor, pidieron capitular. Fácil resultó concertarse en lo atañedero a las condiciones, ya que el soberano tenía especialísimo interés en tratar con miramientos a las ciudades que optaban por rendirse. Al otro día, 10 de julio, salió de Troyes la guarnición inglesa, con la que iban algunos prisioneros de guerra franceses cuya suerte se había olvidado arreglar. Al ver a Juana, los desdichados se arrojaron a sus pies, implorándole que interviniera. Ella se opuso enérgicamente a que se los llevasen los ingleses, y el rey debió pagar su rescate. A ejemplo de Troyes, Chalons y Reims abrieron sus puertas a Carlos VII. En Chalons tuvo Juana la alegría de hallar a varios habitantes de Domremy que habían acudido a su encuentro, entre ellos, Garardin, un labrador de cuyo hijo Nicolás era madrina Juana. Esta le descubrió su pensamiento y corazón, exponiéndole las esperanzas que abrigaba, y los temores que tenía, narrándole sus luchas y victorias, el esplendor de la consagración próxima, y el restablecimiento de la humillada y maltratada Francia. Junto a aquellos hombres rudos pero buenos, que tan vivo recuerdo de su niñez le traían, se sentían a sus anchas y se explayaba sin reserva ninguna. Les decía cuán indiferente la dejaban esas glorias, y cómo le gustaría regresar a su aldea, reintegrándose a la vida apacible y a los trabajos del campo, en medio de los suyos. Mas su misión la retenía junto al rey y era preciso someterse a la voluntad de lo alto. La lucha contra los ingleses la inquietaba menos que las intrigas cortesanas y la perfidia de los grandes, solo temo la traición, les manifestó. Y, en efecto, por la traición perecería. Para todo gran misionero hay siempre un traidor agazapado en la sombra, que urde la perdición de aquel. Contra lo azul profundo del cielo, se recortan las altas torres de la Catedral de Reims, que en la época de Juana de Arco, tiene ya siglos de antigüedad. Los tres anchos portales permiten entrever las naves amplias que a la luz de millares de siglos resplandecen, y en las que se apretuja una multitud abigarrada de clérigos y señores, hombres de armas y burgueses con traje de fiesta. Las vibraciones de los cánticos sagrados llenan las bóvedas, y de rato en rato las charangas guerreras estallan en notas estridentes. Las cofradías y corporaciones, con sus insignias a la cabeza, como todos los que dentro de la basílica no han podido hallar sitio, se amontonan en el atrio. Bulliciosa turba de gentes del pueblo, así de la ciudad como de los villajes de los aledaños, asedia las cercanías del edificio, retenida con gran esfuerzo por caballeros con armaduras y arqueros cuyos trajes ostentan las armas de Francia. Pajes y escuderos tienen de la brida las magníficas cabalgaduras del monarca, los pares y jefes de la guerra. Se reparan el caballo negro de la doncella, que sujeta un soldado de su séquito. Penetremos en la alta nave gótica y adelantémonos hasta el coro. Rodeado de los 12 pares del reino, laicos y eclesiásticos, o de sus suplentes, además del condestable Charles de Albret, que sostiene la espada de Francia, el rey acaba de ser armado caballero. Cerca de él, de pie y arrimada al pilar de la derecha, en un sitio que todavía se indica, permanece Juana con sus armas de guerra y en la mano su estandarte blanco, el mismo que, tras haber estado en los trabajos, debía hallarse también en los honores. El monarca recibió la unción de manos del arzobispo de Reims, Regnault de Chartres. Tomó este de sobre el altar la corona, que los 12 pares sostuvieron, con los brazos extendidos, por encima de la cabeza del soberano. Luego de colocársela a Carlos de Valois, se puso el manto real, azul y sembrado de lises de oro. En ese instante, la doncella, en emocionado arranque, echándose a sus pies le abrazó las rodillas y le dijo, «Gentil sire, así se ha dado gusto a Dios, cuya voluntad fue que levantara yo el sitio de Orleans y os trajese a esta ciudad de Reims para que recibierais aquí vuestra digna consagración, a fin de probar que sois legítimo rey y heredero de la corona de Francia». Resuena de nuevo el clangor de las trompetas y se orma el cortejo. Cuando el monarca aparece en el vano del gran portal, la multitud se abalanza con ímpetu hacia adelante, estallando en vivas. Las charangas hacen vibrar las altas bóvedas. Suben al espacio cantos y gritos gozosos, y a sus llamadas contestan miles de seres invisibles. Porque están allí todos los grandes espíritus de la Galia para festejar el resurgimiento del país natal. Ahí están, cerniéndose sobre la muchedumbre delirante, cuantos amaron y sirvieron hasta la muerte al noble país de Francia. Ved a Vercingetorix seguido de los héroes de Gergovia y Alesia, a Clovis y sus francos, luego Charles Martel y sus camaradas, y Carlomagno, el gran emperador que saluda a Juana y al rey Carlos con su espada jubilosa. Tras ellos, Roldán y los paladines, así como la incontable multitud de caballeros y hombres del pueblo, sacerdotes y monjes cuyos cuerpos descansan bajo las pesadas losas sepulcrales o entre el polvo de los siglos. Resumiendo, todos los que dieron por Francia su vida se encuentran en ese lugar y lanzan vítores para festejar la resurrección de la patria, el despertar de la Galia. A lo largo de las calles estrechas y las angostas plazas se desenvuelve en el cortejo. Portando su estandarte, Juana cabalga al lado del rey. Vienen después los príncipes, mariscales y capitanes, todos ricamente ataviados y sobre corceles magníficos. Pendones, guiones y banderolas ondean al viento. Pero todas las miradas se dirigen con avidez no hacia los señores de suntuosos hábitos y los guerreros de armaduras relucientes, sino hacia la muchacha que condujo a todos hasta la ciudad de la consagración, conforme ella misma predijera en su aldea, cuando no era aún sino una pastorzuela desconocida. En son de fiesta se hallaba la metrópoli entera. Desde muy lejos habían acudido gentes para presenciar la coronación. Jacques d'Arc, padre de Juana, había llegado 2 días antes de Domrémy con Durand-Laxart, y ambos se alojaban en la posada de la Cebra, calle del Atrio. Emocionante escena se produjo cuando la heroína, a quien su hermano Pierre acompañaba, volvió a ver al anciano padre. Se arrojó a sus pies y le pidió perdón por haberle dejado sin su consentimiento, agregando que tal era la voluntad de Dios. A instancias de la doncella el soberano les recibió y concedió a los habitantes de las aldeas de Creux y Domrémy la exención de todas las tallas e impuestos. Los gastos de Jacques d'Arc se pagaron con dineros públicos, y le dieron un caballo a expensas de la ciudad, para que volviera a su casa. Juana se hizo ver por las calles, acogiendo con modestia y bondad a los humildes y suplicantes. El pueblo se estrechaba en torno de ella, todos querían tocar sus manos y anillo. No había uno que no estuviese convencido de que venía Juana de parte de Dios para poner término a las calamidades que afligían al reino. Esto pasaba el domingo 17 de julio de 1429, y tal fecha señala el punto culminante de la epopeya de Juana de Arco. Sin embargo, se ha engañado Michelet al aseverar que su misión debía concluir en Reims, y que continuando la lucha desobedeció a sus voces. Desmienten este aserto las mismas palabras de la heroína, sus declaraciones a los examinadores de Poitiers y a los jueces de Rouen. Lo afirma sobre todo en su carta de intimación a los capitanes ingleses ante Orleans, fechada el 22 de marzo: en cualquier lugar de Francia en que dé alcance a vuestros hombres les haré marcharse, lo quieran o no. He venido de parte de Dios para poneros fuera de toda Francia. No hay lugar a dudas. La versión de que el papel de Juana se detenía en Reims solo se alegó cuando el proceso de rehabilitación, con el propósito de ocultar a la posteridad la deslealtad, pudiera decirse el crimen, de Carlos VII y sus consejeros, a fin de eximirlos de las graves responsabilidades que sobre ellos pesan. De ahí que se ocuparan en hacer falsificar y mutilar la historia, alterar los testimonios y destruir el registro de los interrogatorios de Poitiers. Con tal objeto se llevó a cabo un acto aborrecible, una obra de mentira y de iniquidad. Sin embargo, conforme hemos visto, no sin aprensión, no sin pesares proseguía ella su arduo camino. De ahí a pocos días, cabalgando entre Dunois y el canciller Regnault de Chartres, expresaba: «Cuánto quería que Dios me concediese el volverme ahora, dejando las armas, y volver a servir a mi padre y a mi madre, y guardar sus rebaños junto con mi hermana y mis hermanos, que muy gustosos estarían de volver a verme». Estas palabras ponen de relieve que el brillo de su triunfo y los esplendores de la corte no la deslumbraban. Había llegado al pináculo de su gloria, hasta ella ascendía la adoración de un pueblo entero. En rigor de verdad, era a la sazón la primera del reino y su prestigio eclipsaba al de Carlos VII. A despecho de lo cual solo aspiraba a la paz de las campiñas y a las dulzuras del hogar paterno. Ni sus victorias ni el poder adquirido la habían hecho cambiar. Seguía siendo sencilla y modesta en medio de las grandezas. ¡Qué lección para aquellos a quienes el menor suceso feliz embriaga y llena de orgullo, para esos a los cuales los favores de la fortuna producen vértigo! Capítulo 9, Compiègne. Solo temo la traición. Juana. A París. Exclama la doncella al día siguiente de la consagración. A París. Repetía el ejército entero. Si hubieran ido directamente a la capital, como lo deseaba Juana, habrían tenido todas las posibilidades de penetrar en ella favorecidos por la confusión que de los ingleses se apoderaba. Pero Carlos VII perdió un tiempo precioso, que el duque de Bedford aprovechó para reforzar las defensas de París, pidiéndole enviasen de Inglaterra un ejército de socorro, reclutado por el cardenal Winchester, tío del rey Enrique, el que se destinara primero a combatir a los husitas. Entonces comienza a palidecer la estrella de Juana. Después de los triunfos y las brillantes victorias van a venir las horas sombrías, de pruebas, hasta tanto lleguen la prisión y el suplicio. Conforme se extiende el renombre de la heroína y su gloria sobrepasa todas las otras, alrededor de ella crece el odio y se tejen intrigas entre los grandes señores cuyos planes y maquinaciones tenebrosas ha venido Juana a frustrar. Todos esos pérfidos cortesanos a quienes eclipsa, los clérigos cuyas almas destilan hiel, que no le perdonan el hecho de que pasando por sobre su autoridad se declare enviada del cielo, y que a los consejos de ellos prefiera las inspiraciones de sus voces, hasta muchos de los jefes de la guerra, vencidos en 100 combates y que se ven superados en ciencia militar por una joven de los campos. Todos esos hombres, digo, heridos en su orgullo, juraron perderla y aguardan la hora propicia, esa hora que se halla cerca ya. En lo que respecta a los ingleses, aterrados están por causa de sus derrotas. Su principal ejército ha sido destruido, los mejores capitanes que poseían se encuentran muertos o prisioneros, y sus soldados desertan por temor a la doncella, pues casi no dudan del poder sobrehumano de esa joven a la cual apodan la hechicera de Francia. Si Carlos VII hubiese marchado a París inmediatamente después de su consagración, seguramente que la gran ciudad se le entregara sin lucha. Pero se pierden 6 semanas en vacilaciones, y luego, al llegar frente a la capital no toman el menor recaudo, Las órdenes de Juana quedan incumplidas. No ciegan los fosos ni es continuo el ataque. Para secundarla le dan los dos jefes militares que más hostiles le son, los hombres más feroces que hayan existido jamás, escribe Michelet. A saber, Raoul de Gaucourt y el mariscal de Retz, aborrecible brujo que más tarde subirá al cadalso, convicto del crimen de hechicería. Por lo demás, el rey se negó a hacerse ver. En balde le enviaban mensaje tras mensaje, no se presentó. El duque de Alencon corría a buscarlo a Senlis. El soberano le prometió ir, pero faltó a su palabra. En el ataque a la puerta Saint-Honoré, como siempre se mostró heroica Juana. Permaneció el día entero de pie al borde del foso, bajo una lluvia de proyectiles, excitando a los soldados al asalto. Hacia el crepúsculo, un disparo de ballesta la hirió profundamente en el muslo y hubo de echarse sobre la escarpa. Mas no por ello cesaba de exhortar a los franceses, exclamando a ratos: «¡El rey! ¡El rey! ¡Que se haga ver el rey!». Pero el rey no acudió. Alrededor de las 11 de la noche vinieron a buscarla varios jefes, y contra su voluntad se la llevaron. Volvieron los franceses hacia Saint-Denis, a donde había llegado el monarca, que tomaba ya sus disposiciones para regresar a los castillos de Loira. Por lo que toca a Juana, no podía resolverse a perder de vista los campanarios de París. Se hallaba ante la gran ciudad como encadenada por sobrehumana fuerza. Inclusive al otro día quiso reanudar el ataque. Pero, ¿qué sucedió? Que no podía pasar ya, pues por orden del rey se había destruido los puentes, imponiendo de esta manera la retirada. Así se llevó a cabo una de las mayores infamias de la historia. Los mismos a quienes enviara Dios un Mesías Salvador se coligaron contra él, logrando obstar la misión de Juana de Arco, y, según la vigorosa expresión de Henry Martin, de este modo lo consiguieron hacer mentir a Dios. Su egoísmo y ceguera fueron tales que por causa de su propia indignidad se suspendió la acción providencial. Tras el fracaso ante París, se inicia para Juana un prolongado período de incertidumbres, turbaciones y desgarramientos interiores. A lo largo de 8 meses conocerá la alternativa de triunfos y derrotas, feliz suceso en Saint-Pierre-le-Moutier, y revés en la Charité. Siente que la suerte propicia la abandona. Ante los fosos de Melun, sus voces le dicen: «Juana, serás apresada antes de San Juan». Hay que atribuir esta mudanza de la fortuna únicamente a la mala intención de los hombres, a la ingratitud del rey y sus consejeros, que le pusieron 1000 obstáculos y malograron sus empresas. ¿La disminuyó todo ello? En modo alguno. A partir de ese instante se torna grande de verdad, más grande que lo que sus victorias le habían hecho. Las probaciones que sufrió, su cautiverio y martirio, con tanta nobleza soportados, van a elevarla por encima de los más ilustres conquistadores, y tomarla sublime a los ojos de la posteridad. Así en el fondo de las prisiones como delante del tribunal de Rouen, y en lo alto de la pira se nos aparecerá más imponente que en el estrépito de las batallas, o en la embriaguez del triunfo. Su actitud y padecimientos, sus inspiradas palabras y sus lágrimas, la dolorosa agonía por que pasó, harán de ella una de las más puras glorias de Francia, objeto de admiración de los siglos y de envidia para todos los pueblos. Consagrada aureola, exornará la adversidad su frente. Por su aceptación heroica del dolor, por su grandeza de alma en los reveses y ante la muerte, se trocará en justa causa de orgullo para las mujeres de Francia, en motivo de veneración para todos aquellos en quienes vibran y palpitan el sentimiento de la hermosura moral y el amor a su país. Bella es la gloria de las armas, sí, pero solo el genio, la santidad y el sufrimiento tienen derecho a las apoteosis de la historia. Puesto que había fracasado el cerco de la Charité, llamaron a Juana a la corte. Pero en breve le pesa la inacción y su ardor le arrebata de nuevo. Deja al rey con sus placeres y fiestas, y a la cabeza de una tropa adicta, va a lanzarse sobre Compiègne asediada. Durante una salida que ahí se hizo, como quiera que el gobernador de la ciudad, Guillaume de Flavy, ordenara bajar el rastrillo, no pudo Juana volver a entrar en la plaza, y fue tomada prisionera por el conde de Luxemburg, que pertenecía al partido de Borgoña. ¿Qué parte de responsabilidad toca al sire de Flavy en este hecho? Unos han visto en ello traición premeditada, puesto que el canciller, Regnault de Chartres, había ido poco antes a Compiègne, y mantenido algunas entrevistas con el duque de Borgoña. No obstante, la mayoría de los historiadores, H. Martin, Kitcherat, H. Wallon, Anatole France, creen en la lealtad de este capitán. Pero, a pesar de sus afirmaciones, el papel de Flavy en ocasión de la captura de Juana ha seguido siendo un equívoco y mal definido. Conforme a indicaciones recibidas del más allá, nos inclinamos a creer que no hubo premeditación, pero que supieron aprovechar la oportunidad que se ofrecía para desembarazarse de una personalidad que se había hecho molesta a ciertas ambiciones. Si no se urdió previamente complot ninguno contra Juana, no por ello dejó de existir traición, en el sentido de que G. de Flavy, nada probó para liberarla. Acorralada por los borgoñones en el ángulo de la calzada de Margny, y del baluarte que defendía la cabeza de puente, a pocos metros de la entrada, podían socorrerla con facilidad. En ese momento crítico el capitán de Compiègne, ocupaba el baluarte con varios centenares de hombres, echaba de ver cuanto ocurría y, sin embargo, no intentó ningún esfuerzo sino que abandonó a Juana a su suerte. En esto parece flagrante la traición. La encerraron primero en el castillo de Beaulieu, a poca distancia de Compiègne, enviándola luego al torreón de Beaulieu-Boir, que pertenecía al conde Luxemburg. Paseada durante 6 semanas de prisión en prisión, a Arras, a Drugui, a Le Creteuil, solo el 21 de noviembre, de resultas de las intimaciones insistentes y combinatorias de la Universidad de París, la vendieron a los ingleses, sus crueles enemigos, por 10.000 libras tornesas, además de una renta otorgada al soldado que la había capturado. Jean de Luxemburg, era de alta prosapia, más de corazón ruin y menguada fortuna. Flavy ha inscrito en su blasón una divisa poco optimista. Nadie está obligado a hacer cosas imposibles. Cuanto más vibrante el grito de su contemporáneo Jacques Coeur, para un corazón valeroso nada es imposible. Endeudadísimo y poco menos que arruinado, Luxemburg no quiso resignarse a vivir pobre, ni por tanto, rehusar las 10.000 libras de oro que el rey de Inglaterra ofrecía. Por ese precio vendió a Juana, entregándola. 10.000 libras de oro. Constituían una suma enorme para la época. Entretanto, los ingleses se encontraban sin recursos. No podían pagar ya a sus funcionarios. Por falta de dinero se suspendió varias semanas la administración de la justicia en París. El escribano que redactaba las actas del Parlamento debió interrumpir su trabajo por falta de pergamino. Pero, así que se trató de comprar a Juana, los ingleses supieron muy bien encontrar tan gruesa cantidad. ¿Qué hicieron para ello? Una cosa que les era familiar, recaudaron pesado impuesto en toda Normandía. ¿Es este un hecho que hay que señalar? Con dinero francés se pagó la sangre de Juana de Arco. En el fondo de las prisiones, lo que más preocupa a la heroína no es su propia suerte, según se deduce de este pensamiento expresado con tristeza. No podré ya servir al noble país de Francia. Al enterarse de que sobre las buenas gentes de Compiègne pesa la amenaza de ser pasadas a cuchillo si la ciudad cae en poder del enemigo, se arroja desde lo alto de la torre de Beaulieu-Boir para unírseles. Había oído decir, explicará a sus jueces, que los de Compiègne, incluso los niños de 7 años de edad, serían tratados a sangre y fuego, y yo prefería más bien arriesgar la existencia que seguir viviendo tras semejante destrucción de buenas gentes. De etapa en etapa, de torreón en torreón, ella ya en Le Creteuil, en los confines del país normando que los ingleses ocupan. La encierran en una torre de defensa desde la cual se atalaya la desembocadura del Soma. A través de la ventana reforzada con barrotes se tiende su vista sobre un paisaje de playas arenosas, y más allá de estas la inmensidad del mar. Es la primera vez que contempla la gran sabana líquida y tal espectáculo le impresiona profundamente. El mar. Con sus ondas espumosas, sus ilimitados horizontes y sus reflejos tornadizos. Tan sensible a las armonías del cielo y de la tierra, a los días inundados de sol y a las noches salpicadas de estrellas, se abisma Juan en la contemplación de la vasta superficie, ahora gris plata, ahora azul intenso, picado de noche por centelleos de astros. Con admiración presta oídos al son bronco y lejano del viento y del oleaje. Cuando a la hora de pleamar la queja de las ondas, el sollozo del océano asciende hasta ella, inmenso sentimiento de tristeza le invade. ¿Es que van a venir a buscarla los ingleses, que la han comprado caro? Desde Compiègne ha sido cautiva de los borgoñeses, claro está que adversarios suyos, pero hombres de su misma lengua y casta, que la han tratado con consideración. De aquí adelante, en cambio, ¿qué puede esperar de esos bárbaros extranjeros a quienes en tantas ocasiones derrotó, y que, teniéndole un odio feroz, nunca han perdonado oportunidad de injuriarla? Tremenda angustia desgarra su alma, y entonces ora. Pero la voz le dice y le repite: sufre con paciencia. De esta manera aguarda 3 semanas en Le Creteuil, donde cierto día las señoras de Abbeville van a visitarla y consolarla, confundiendo por un instante sus lágrimas con las de la doncella de Orleans.